¿Tenés idea de qué hablamos cuando hablamos de género? Alcón, alcón, alcón pirulero, cada cual atiende su juego, y el que no, una prenda tendrá. Cuando somos nenas y nenes, nos enseñan que si somos varones, tenemos que hacernos cargo del hogar. Saber que hay ciertos trabajos que no son para nosotros, como empleado doméstico y costurero. Si somos mujeres, tenemos que hacernos cargos de todas las tareas de la casa. Saber que hay ciertos trabajos que no son para nosotras, como manejar colectivos y la construcción. Estas formas de ser varones y mujeres las aprendemos desde que nacemos. Son ideas y costumbres que podemos cambiar.